Cholo, esto es para vos, porque sé que querés olvidar a la ingrata, ¿eh? No me vengas a decir que tú me quieres, me das pena y lástima de verte. Siempre que me cuentas a mí que sé tu historia.